Momento en Aculturados de meternos en la columna de Valeria Hassan, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, investigadora del CONICET y columnista de Aculturados en Comunicación, Género y Mujeres. Buenas noches, Valeria, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Paula? Muy bien. ¿Qué nos vas a contar en el día de hoy? Bueno, la semana pasada se realizó en Buenos Aires y también en la provincia de Córdoba una maratón de lecturas poéticas contra los femicidios. Se llamó Ni Una Más y también circuló en las redes sociales como maratón contra todas las violencias. Fue una iniciativa que nace de algunas escritoras, periodistas y poetas en Buenos Aires y, como les decía, también encontró su réplica en Córdoba. Algo así como un basta ya o un estamos cansadas y cansados de tantas muertes de mujeres en todo el país y surge finalmente tras la muerte de Dayana García y de Andrea Castaña, que fueron las dos últimas muertes de las que tuvimos conocimiento. Uh-huh. Participaron muchas personas y personalidades del mundo de las letras: María Pías López, María Moreno, algunos nombres que pueden sonar conocidos, sí. Karina Bellaseca, que es una académica, Verónica Gago, Gabriela Cabezón, Daniel Riera, tengo un listado bastante amplio, más de 20 personas. Y en Córdoba también más periodistas y del mundo de la academia. Ya hubo el año pasado, hay un antecedente de este tipo de maratones, pero el año pasado estuvo más enfocado en el tema de la despenalización del aborto. Entre las cosas que se destacaron en el encuentro fue el tema de las coberturas periodísticas y el amarillismo y sensacionalismo con que muchas veces las noticias sobre muerte de mujeres son trabajadas en los medios. Y se llamó la atención sobre los lugares donde aparecen las mujeres asesinadas como si fueran desechos. Uh-huh. Por ejemplo, el cadáver de Dayana García fue encontrado dentro de una bolsa al lado de la ruta, mientras que otros cuerpos han sido hallados en vertederos o en descampados. En relación con la performance que se realizó en Buenos Aires, la escritora María Moreno dijo que las mujeres de la bolsa somos muchas y salimos de ella para que no haya ni una menos. No sé si tuviste oportunidad de ver, circuló sobre todo en Facebook, especialmente esta especie de performance también en las redes sociales, donde las que participamos nos sumamos a esto de somos también las mujeres de la bolsa y replicamos sí, sí. La foto de la bolsa haciéndonos eco de que también somos las muertas de la bolsa. Sí, sí. Como una manera de sumarnos a la campaña. Activarse la bolsa no significa invitar una identificación, ¿no?, con la muerte como sacrificio en la bolsa, sino ocupar el lugar donde se encubrió el cadáver y romperlo para hablar y leer desde este lugar de la muerte. Se leyeron fragmentos de libros y poemas y el acto terminó con algunas proyecciones. Estuvo presente en Buenos Aires la mamá de Lola Chomnalés, esta adolescente que fue encontrada muerta en Uruguay en diciembre. Uh-huh. Y también estuvo el padre de Wanda Tadei, recordemos que Wanda fue quemada por Eduardo Vázquez, el músico del batero de Callejero. Uh-huh. Y me parecía importante, con motivo de que entre las cosas que se destacaron no solamente fue una vez más esta reivindicación de la vida, de la validez y de la importancia de la vida de las mujeres y este hartazgo sobre la cantidad de muertes de mujeres que se van sucediendo en nuestro país, sino que también hubo una especie de detenerse en la cobertura, ¿no?, que las noticias tienen en los medios. Me tomé un ratito para releer el decálogo que la Red PAR hizo en 2008 para el tratamiento de noticias de mujer, de noticias de violencia de género en los medios. El decálogo, como bien indica el nombre, tiene 10 puntos, pero solamente voy a mencionar algunos. Y si querés, me haces alguna pregunta que te llame la atención. Entre algunas de las indicaciones que señala el decálogo, dice que hay que desterrar de las redacciones la figura del crimen pasional. Porque a referirse al asesinato de mujeres en relación a la violencia de género no tiene nada que ver con la pasión, ¿no? Uh-huh. Los crímenes pasionales no existen. Se trata efectivamente de violencia de género que termina, en este caso, en la muerte, el asesinato de una mujer. Entonces se trata de un feminicidio, muertes de mujeres o asesinatos de mujeres. Lo importante, muy destacado, es proteger la identidad de la víctima, pero no la del agresor, y muchas veces vemos que se cubre el nombre del agresor. Uh-huh. Hay que señalar cuáles pueden ser las actitudes y situaciones que ponen en riesgo a la mujer en esta relación violenta. Hay informaciones que pueden perjudicar a la víctima y a su entorno. Muchas veces se dan demasiados datos de la dirección, el domicilio, el trabajo, la escuela. Todo esto puede perjudicar a la investigación y revictimizar a la víctima y a la familia. Puede ofenderla a la víctima o a su entorno. Y hay algunas cosas que son muy utilizadas en las redacciones de estas noticias. Por ejemplo, los diminutivos, los apócopes, los apodos para nombrarla. Hay que tener mucho cuidado en buscar justificaciones o motivos que distraigan la atención del punto central, que es la violencia, ¿no? Cuando en la construcción de la noticia empiezan a buscarse algunos justificativos como estaba enfermo, hablando del agresor, por ejemplo, estaba enfermo, tuvo un ataque de ira o era alcohólico. De alguna manera todas estas cosas van justificando que se ha llegado a ese punto final donde la violencia encuentra la muerte de la mujer. Luego es imprescindible chequear las fuentes, sobre todo las oficiales. Tener especial cuidado con las fotos y las imágenes que acompañan las notas. Muchas veces se utilizan fotos de archivo que suelen ser, exageran a lo mejor la noticia, o la nota está bien construida, la redacción está bien construida, pero la foto sí es morbosa o sensacionalista, muestra algo que no tiene que mostrar, o es una foto que termina siendo banalizando la información. Entonces, tanto la música como la foto es parte de la noticia y hay que tener tanto cuidado en qué foto o en qué música se elige como en la misma construcción de la noticia. Claro, para llevarlo a un caso, ¿sería acá aplicable el caso de las fotos que extraen de los Facebook de las chicas que has mencionado, Lola o... no el caso de Wanda, pero sí el de Ángeles Rawson, sí. Esas fotos que sacan del Facebook como exponiendo una supuesta carga que tendría, para decirlo llanamente, un costado de exposición de que tomaban las chicas, o en ese sentido se utiliza. Y mira, no solamente están violando la intimidad de las chicas, que son fotos privadas, uh-huh. sino que además hacen una construcción sobre la vida de ellas que probablemente claro. esté muy alejada de la vida real de estas chicas. Claro, a eso me refería. Y exponen su intimidad, hacen crean toda una situación sobre la relación que ya tenían con sus amigos, sus salidas. Uh-huh. Y esto no tiene nada que ver con que estas chicas terminen asesinadas o no. Claro, la vida privada, sus prácticas, sus costumbres, el tipo de relación que tenían con sus amigos no tiene nada que ver, no justifica en absoluto que una mujer, menos una adolescente, termine muerta. Sí, y que no sucede en los casos de los hombres también, ¿no? No, para nada. Suele suceder, por ejemplo, y sí, es interesante la pregunta, en los crímenes que tienen que ver con el colectivo de la diversidad sexual. Uh-huh. También aquí se construye muchas veces un titulado que tiene que ver con los crímenes pasionales y también este tipo de inmiscuirse en la vida privada de las personas, en cuáles eran sus costumbres sexuales, uh-huh. en cuáles eran sus hábitos. Y pues tiene que ver también con toda una cuestión que tiene que ver con el morbo y con el prejuicio. Y algo que es muy importante, se recomienda, siempre se recomienda terminar las noticias que tienen que ver con violencia de género y con femicidios, tanto en la gráfica como en la radio y también en la televisión, con algún tipo de recomendación. Por ejemplo, recordar que la línea 144 está disponible las 24 horas al día, que cualquier persona puede contactarse, tanto una persona que está sufriendo violencia como alguien que quiera ayudar a otra persona que está sufriendo violencia, que acá en Mendoza, o sea, en el interior del país en general, se pueden dirigir al 0800-222-3425, también es una línea gratuita para recibir asesoramiento. Acá en Mendoza, las oficinas mujer de los departamentos pueden asesorar, la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad también, y luego para hacer las denuncias, las oficinas fiscales. Claro que, bueno, hay, digamos que la denuncia no es lo, esta es mi opinión, no es lo más importante. Es importante hacer la denuncia, pero hay que estar muy fuerte emocionalmente para llegar a la instancia de la denuncia. Entonces, como que hay que hacer un recorrido previo, de poder encontrarse y de poder tener fuerza emocional para poder hacer la denuncia. Entonces, primero todos estos pasos, el 144, las oficinas mujer, organizaciones de mujeres, que vayan habilitando a las mujeres que están violentadas para poder dar ese paso de hacer la denuncia. Muy interesante. Traía a colación yo el miércoles pasado esta inquietud respecto de la visibilización, no está muy bueno contarlo así, pero que yo notaba de casos de femicidios en la televisión. Por estos días veo que ha bajado y sigo inquieto en relación a las estadísticas que hemos que has traído y que indicarían que habría que poner la lupa prácticamente a diario, si aún habiendo bajado a 36 horas, es, ¿no es cierto?, la estadística. Está entre 30 y 31 horas. Bien, casi a diario estaría la posibilidad de reflejar y llamar la atención sobre estos casos. Y en los medios privados más comerciales poco se ve, salvo por etapas que aparecen casos que son de alguna manera que llaman la atención por ciertos costados que les buscan más que tienen, porque a veces los buscan o los construyen más de más de lo que hay en realidad y después desaparece. Sí, en otra oportunidad te voy a hacer un comentario, podríamos dar el comentario precisamente en esto, cómo construyen estas noticias sobre violencia de género, femicidio, determinados diarios o determinados medios, de acuerdo a qué intereses. Cuando el hecho sucede, efectivamente sucede, cómo lo construyen unos y cómo lo construyen otros, en torno a qué intereses. Porque una vez que el hecho sucede, efectivamente, y por el nivel de importancia, los medios no pueden desconocerlo, bueno, utilizan, de acuerdo a los intereses, como siempre, ¿no? Como, sí, como sí. Todo tema, de acuerdo a los intereses, los medios lo construyen de una manera o lo construyen de otra. Interesante. Valeria, muchísimas gracias por la comunicación telefónica. Nos encontramos el miércoles. Nos encontramos. Valeria Hassan, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, investigadora del CONICET, trayéndonos la columna sobre comunicación, género y mujeres. 22 horas 32 minutos, tanda en Nacional Mendoza.